Perfecto, pues ya estamos grabando, hago una pequeña introducción y le doy las buenas tardes. Hoy nos desplazamos hasta el Ayuntamiento de Aspe, en Alicante. Tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica Antonio Puerto, el alcalde de la localidad. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Una tarde... Y a todas las personas que podamos llegar. Una tarde muy especial la que están viviendo en Aspe, ¿verdad? Comienzan hoy pues, estas fiestas tan esperadas. Pues sí, es una fiesta muy particular de nuestro pueblo, la Gira. Uh-huh. Yo creo que es la fiesta, junto a las fiestas patronales más antigua y con más tradición en nuestro pueblo. Y bueno, siempre se celebra el jueves, antes se llama la Gira, el último jueves, porque es el jueves antes de Cuaresma. Siempre uh-huh. va un poco variando en cuestión de las fechas que caiga la Semana Santa. Uh-huh. La gente pues se agrupa en colectivos, en giras. Uh-huh. Se disfrazan, desfilan, cantan y bueno, pues luego la gastronomía particular que tenemos en este día, que es pues ahora marcharnos a las casas de campo con todas las peñas y con las giras y bueno, pues la paella de arroz y conejo, muy particular de esta zona y de, en concreto de Aspe. Uh-huh. Y bueno, pues el postre particular que tenemos en nuestra fiesta, en nuestra gira, es las torrijas. Qué rico, ¿eh? Ya quisiera yo estar esta tarde en Aspe con ustedes. Muy bien, pues algún año espero que podáis estar y disfrutarlo porque es una fiesta a la cual los aspenses queremos mucho. Uh-huh. Y bueno, pues siempre invitamos a gente, ¿eh? Lo que pasa es que pues, siempre pilla entre semana y pues es difícil que es más la complicado. Gente pueda, que uh-huh. pueda desplazarse. La fiesta, si no me equivoco, está esperando la inminente ya declaración de interés turístico provincial, ¿verdad? Bien, hoy ya hemos anunciado porque, bueno, conocíamos ya pues un poco... el veredicto de la consellería y ya nos han adelantado que ha sido ya temporalmente todo el expediente, digamos, aceptado y de forma positiva va a ser declarada de interés turístico provincial. Imagino con lo cual que... Aspe hoy, bueno, es una doble alegría celebrar claro la sí. fiesta, poder comunicar a los aspenses que ya con la gira tenemos tres fiestas declaradas de interés turístico provincial junto con la Semana Santa uh-huh. y la fiesta de moros y cristianos. Bueno, pues sin duda es una localidad que hay que visitar y disfrutar de todas estas fiestas. Comienzan concretamente en la tarde de hoy, pero se alargan hasta el próximo sábado, ¿verdad? Bien, se realiza por toda la mañana los desfiles, los cantos, la puesta en escena en la Plaza Mayor. Uh-huh. Y bueno, pues durante la tarde, pues antes, hasta el año pasado, por la tarde se hacía lo que es el desfile y luego pues el veredicto del jurado con el concurso y en el cual pues se decía cuáles eran las giras ganadoras. Uh-huh. Por suerte este año yo creo que los vecinos cercanos que puedan desplazarse el sábado, ¿sí? La tarde del sábado se hace el desfile y el veredicto para que pues mucha gente que trabaja fuera de Aspe claro. pueda disfrutar de la fiesta también, incluso los visitantes que quieran. El año pasado fue la primera vez que se hacía así y resultó muy bien. Entonces lo que se hace también es esta tarde pues, disfrutar pues, de la casa de campo, de las giras, de la gente pueda apostar tranquilamente comiendo y disfrutando de este día tan entrañable para los aspenses. Antonio, ¿el tiempo les acompaña? Imagino que sí, ¿no? Pues no. Hoy, por suerte, lo que nos acompaña es la alegría que han transmitido todas las giras, pero ha estado toda la mañana lloviendo. Uh-huh. Y bueno, pues ahí han resistido las giras contra vientos y mareas y eso quiere decir pues que la gira está viva y que la gira pues no la frena ni la lluvia. Uh-huh. ¿La previsión para el fin de semana también sigue el tiempo un poquito revuelto? Parece ser que para el fin de semana, en principio, pues no dan lluvia y va a mejorar el tiempo, lo cual esperemos que el sábado pues tenga más lucidez. Uh-huh. Los que y bueno, sí. pues también el esfuerzo que están haciendo en esta fiesta los numerosos centros escolares y colegios, uh-huh. que todos están haciendo el inculcar desde los más pequeños la fiesta desde un principio y que han participado todos los colegios. Ayer mismo, ya un día antes de la gira, ya algún colegio pues, subía al escenario y llenaba de colorido el pueblo. Y eso es lo importante, que los pequeños ya vayan empezando empujando una fiesta tan particular nuestra. Claro que sí, fundamental que se impliquen para que la tradición continúe. Por supuesto, porque al fin y al cabo ha sido mucha gente, que esta fiesta se perdió por un tiempo y es mucha gente desde los centros escolares la que ha impulsado y la que, pues eso, ha querido que la gira se recuperara. Sin duda, los que participarán en esta fiesta en ASPE, en Alicante, serán también nuestros compañeros de la Organización Impulsora de Discapacitados. La OID también tiene presencia en la provincia de Alicante. Las relaciones son fluidas, ¿verdad?, con el Ayuntamiento de ASPE. Son muy buenas. Además, estamos muy contentos por el trabajo que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados, y en concreto nuestro polo, por la colaboración que tenemos por parte de la organización en distintos eventos, media maratón, baloncesto, eventos culturales. Y bueno, pues el año pasado tuvimos la suerte también que la gira, que muchísimas fiestas más, y el patrimonio cultural y arquitectónico que tenemos en nuestro pueblo, pues fue aparmado en distintos cupones de la Organización Impulsora de Discapacitados, lo cual, pues eso, también es poner y dar valor de lo que tenemos en nuestro pueblo y la colaboración, por supuesto, con la Organización Impulsora de Discapacitados. Desde luego que la imagen acompañe, bueno, pues al boleto a lo largo de todo el territorio español, con todas esas delegaciones, ¿no?, que tenemos a lo largo y ancho de España, pues sin duda es una publicidad, yo diría, impagable, ¿no? ASPE sale en esos boletos que dan la vuelta a toda España, y sin duda serán muchas las personas que a través de esas imágenes pues conozcan un poquito la tradición de esta localidad alicantina y decidan, ¿no?, pues trasladarse hasta allí. Claro, además, mira, cuando hemos estado preparando los expedientes, tanto de los moros y cristianos como de la gira para ser declarados de interés turístico provincial, todos estos promociones, digamos, gratuitas, que sirven para que ASPE esté por toda la península, pues la consellería también lo pone en valor. Entonces es importante que toda esta colaboración sirva para al final vender ASPE y vender lo nuestro, nuestra fiesta, nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestro deporte y nuestro pueblo, en definitiva. Y también esa lucha por la integración de las personas con discapacidad, que me consta, como bien nos está contando, que a través de diferentes eventos y actividades deportivas, ¿no?, pues van inculcando a los más pequeños, sobre todo, bueno, pues ese papel, ¿no?, que tiene el colectivo de las personas con discapacidad, y que, bueno, en este caso nosotros lo vemos representados con nuestra organización, la Organización Impulsora de Discapacitados. Por supuesto, mira, hace poco teníamos unas jornadas paralímpicas en las cuales pues las personas con discapacidad, pues conjuntamente con los niños que están en las escuelas deportivas, pues compartían todos sus deportes, que desde la bocha hasta el ciclismo, hasta la carrera, hasta los saltos, y los niños pues podían también ver un poco los esfuerzos que desde cualquier persona con discapacidad pues tienen que hacer para ir superándose día a día y poder estar integrados en cualquier actividad, sea una entidad o una actividad laboral, una actividad deportiva, o su misma integración en cualquier aspecto social del pueblo. Bueno, pues Antonio Puerto, alcalde de ASPE, los micrófonos están abiertos. No sé si quiere hacer algún llamamiento a nuestros oyentes, cualquier cosa que quiera destacar. Bueno, aquí está, los micrófonos de OID Radio. Pues destacar que ASPE es un pueblo del interior de la provincia de Alicante, muy cercanos a Alicante y Elche, y que pues tenemos un patrimonio arquitectónico, un patrimonio cultural, y ahora pues recientemente pues puesto en valor espacios naturales, pues que hacen que el turismo de corta estancia pues enriquezca, que la gente pueda venir, y que si alguien pues alguna vez visita la costa o Costa Blanca, pues que lo tenemos a caso media hora de muchos puntos o algo más, como Benidorm, Alicante, Elche, y que invitamos pues a gozar de todo lo que te he dicho y de una gastronomía muy, muy particular como tenemos aquí, y de unas fiestas patronales de la Virgen de las Nieves que realizamos particularmente cada 2 años, compartiendo la patrona con el pueblo de Ondón, y que también pues eso, que nos hacen que seamos un pueblo muy acogedor, por la gente de aquí, de esta zona, pues así lo hacen con todos los visitantes que vienen a nuestro pueblo. Invitar a cualquier persona pues a visitarnos y a conocernos. Nosotros desde estas ondas también destacamos esa lucha por la integración de las personas con discapacidad, ese apoyo que desde el Ayuntamiento plasman con nuestro colectivo y que se traduce en estos acuerdos y en estos estas colaboraciones, ¿no?, entre el Ayuntamiento de ASPE y la Organización Impulsora de Discapacitados. Alcalde, que lo pasen muy bien todos estos días, y nada, pues nada, a ver si otro añito podemos disfrutar los que estamos aquí en la sede central de la Organización Impulsora de Discapacitados de esas fiestas de ASPE. Por gustosos de que algún día podrá visitarnos, y muchísimas gracias por vuestra colaboración y por difundir lo nuestro. Gracias, muchas muy buenas tardes.